Nos vamos a comunicarnos con el abogado de Nélida Rojas, porque hoy se realiza la audiencia. Como sabemos, Nélida está detenida, ahora está detenida hace muy poquito en prisión domiciliaria, pero nos va a hablar mejor Alfredo cómo se va a llevar a cabo hoy a partir de las 14 horas. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Gaby. Sí, estábamos preparándonos para, ultimando los detalles, para exponer nuestros agravios, fundamentar los recursos de apelación, a partir de las 14, cuando nos informan telefónicamente que se están produciendo distintos operativos en distintos domicilios, dañando la Tupac Amaru. Han allanado y han detenido al hijo mayor de Nélida Rojas, recién. Han detenido a otra delegada de la organización, con lo cual, bueno, justamente entiendo yo que esta nueva oleada de detenciones arbitrarias y de persecución constituyen claramente, ¿no?, una muestra de desesperación y de nivel de prepotencia de una procuración que no es capaz de esperar el resultado de las audiencias de apelación donde se extiende la suerte de la causa, ¿no? Entonces, la verdad, no nos dejamos de sorprender por el nivel de persecución que está la de Mendoza. A veces uno ve las imágenes de la represión en las comunidades, en la de Cuyamén, en la provincia de Chubut, o ve las imágenes que suceden en distintos lugares del país en relación a la intervención violenta de las fuerzas de seguridad, la represión de conflicto. Pero no somos capaces de ver, ¿no?, que en nuestra tierra estamos viviendo estas cacerías similares, ¿no? Alfredo, hola, ¿qué tal? Tato te saluda. Preguntarte quería, porque vos lo que vas a presentar es la nulidad de todo lo actuado. Sí, Tato, nosotros, a ver, hay muchísima desinformación sobre el tema, porque estos dispositivos de persecución requieren sí o sí cierta legitimación ante la opinión pública, con lo cual, digamos, se habilita la intervención del poder represivo del Estado por fuera de las normas legales, como este es el caso. Entonces se divulgan que en la organización Tupac Amaru hay irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a vivienda, a pesar de que no existe ninguna causa judicial. Entonces lo que nosotros en primer lugar vamos a plantear es una batería de cuestiones que tienen que ver con la errónea tramitación de la causa, la incompetencia, bueno, los errores que vulneran derechos elementales, que son típicos, irregularidades procesales típicas de ese tipo de persecuciones. Pero además vamos a plantear sobre el fondo de la cuestión, ¿no?, realmente qué delitos se están atribuyendo, es decir, estas denuncias publicadas por el ex periodista y después el inquisidor mediático Lanata, en el sentido de que las personas habrían sido obligadas a asistir a las marchas de Fernández de Kirchner, de la Pachamama, por la libertad de Milagros Sala y por las marchas de Ni Una Menos, a reclamar al IPB por los fondos para las viviendas sociales y para los trabajos comunitarios, el cuidado de los terrenos, que todas estas denuncias que tomaron el Estado Público, si realmente constituyen o no constituyen delitos que estén previstos en el Código Penal argentino, y si, como nosotros sostenemos, y lo sostienen las pericias técnicas que hemos acompañado, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se están criminalizando prácticas propias de organizaciones sociales, y no solamente populares, sino prácticas que son habituales en este tipo de asociaciones.